como tranca salvaje de veloz y libre paso, con talle y hermosas crines, eres morena un encanto, el reflejo de tu cuerpo, piel canela cual estampa, a mis pupilas distrae tu figura y tu elegancia, el reflejo de tu cuerpo, piel canela cual estampa, a mis pupilas distrae tu figura y tu elegancia, morena piel de alegría, con tranca libre del llano, con tenerte yo he soñado, quiero ser tu domador, en el corral del amor, conservaré tu cariño, con mi soga de ternura, te ataré a mi corazón. Morena piel de alegría, o tranca libre del llano, con tenerte yo he soñado, quiero ser tu domador. En el corral del amor, conservaré tu cariño, con mi soga de ternura, te ataré a mi corazón. El tenerte entre mis brazos para mí es una osadía. Eres quien calma mi angustia, morena piel de alegría. El tenerte entre mis brazos para mí es una osadía. Eres quien calma mi angustia, morena piel de alegría. Morena piel de alegría, con tranca libre del llano, con tenerte yo he soñado, quiero ser tu domador. En el corral del amor conservaré tu cariño, con mi soga de ternura te ataré a mi corazón. Morena piel de alegría, o tranca libre del llano, con tenerte yo he soñado, quiero ser tu domador. En el corral del amor conservaré tu cariño, con mi soga de ternura te ataré a mi corazón.